todo problema es un error, y recuerden que un error se puede corregir, ¿no? En una injusticia contra el Hijo de Dios, y por lo tanto no es verdad. Es una injusticia contra el Hijo de Dios y por lo tanto no es verdad. Entonces el Espíritu Santo no evalúa las injusticias como grandes o pequeñas, mayores o menores. Para él todas están desprovistas de atributos. Entonces es importante que nosotros recibamos los milagros de Dios y recordemos que Dios es justo, que la vida es justa, que no necesitamos de ningún sacrificio, de que la justicia parcial no existe, o sea, decir, se hizo justicia para mí, por fin, se hizo justicia para fulanito, para fulanita, por fin se hizo justicia, el otro perdió. No, en la vida que nosotros estamos acostumbrados a interactuar, tenemos muchas ideas tergiversadas, y gracias a esas ideas tergiversadas aprendemos mal y enseñamos mal, ¿no? Y vamos por la vida, pues, con ese conocimiento. Y vamos pensando que es importante que nosotros nos creamos lo que somos, ¿no? Y es importante también defendernos si es necesario. Entonces, todos estos pensamientos nos hacen, de alguna u otra manera, pensar que la vida es injusta. ¿Por qué? Porque vas a ver cosas que dices tú, porque a esta persona le tocó la vida más fácil que a mí, o sea, desde tu perspectiva, ¿no? Pensar eso. Tú no sabes lo que la otra persona está viviendo. Muchas veces uno se queja de decir, ¿por qué esta persona tiene tanto dinero y yo no lo tengo? ¿Por qué? Porque la vida sabe quién necesita más y se lo va a dar. Y dices tú, pero ni siquiera tengo para comer. A veces, cuando nosotros dejamos de cuestionar el que, híjole, no tengo nada en la nevera, no tengo nada en la cocina, cuando nosotros dejamos de estarnos angustiando por esta situación, empezamos a ver otras cosas que antes no veíamos y que son milagros y que nos hacen ver, a ver, si ahorita tú no tienes esto, no te pones a preguntar qué es, porque tal vez realmente ahorita no lo necesitas. Y no importa lo que te esté diciendo ahorita el ego y que te diga, no, pero tengo hijos, tengo familia, tengo que a toda mi familia tengo que solventar, ¿no?, sus gastos, sus alimentos, y no lo tengo. Cuando dejemos de cuestionarnos desde una perspectiva errónea o desde una perspectiva del ego, nos daremos cuenta de la abundancia que existe. Se abrirán caminos, canales de abundancia que antes no los veías. Te darás cuenta que tal vez hay un lugar que te da comida completamente gratis para las personas que ahorita no tienen. Pero para eso tienes que, o sea, desenfocarte y salirte de ese lugar en el que te encuentras metido o metida, ¿no? A veces no vemos las soluciones porque le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Tenemos que ver que el sacrificio ha desaparecido para que podamos contemplar la dicha en nuestras vidas, para que podamos reconocer que todos los problemas que tenemos son un solo error y todos los errores pueden ser corregidos a través del milagro de la justicia. Y la justicia viene de Dios, no viene de la que nosotros pensamos, la del ser humano. Es imposible que nosotros podamos escuchar a Dios o a nuestros maestros o a nuestra guía o a la vida si seguimos teniendo miedo de la justicia en lugar de amarla. La justicia de Dios no viene para castigar ni para decir uno está bien y uno está mal. La justicia es para decirte, a ver, te voy a quitar todas estas ideas que no son ciertas, te voy a limpiar tu mente y tus pensamientos para que veas lo que es la realidad, para que veas que sí hay abundancia, para que veas que sí hay amor, que sí hay paz, que sí hay dicha, que sí hay todo lo que tú piensas que careces. Pero para ello tenemos también que recordar que la vida es justa para todos, no es injusta. Hay que quitarnos esas ideas. Tu función especial abre de par en par la puerta tras la cual el recuerdo de su amor permanece perfectamente intacto e inmaculado. Entonces lo que necesitamos únicamente es desear que se te conceda el cielo en vez del infierno. ¿Quieres que se te conceda el cielo en vez del infierno, en vez del miedo, en vez del dolor, de la preocupación? Pues entonces es lo único que tienes que hacer. Desea que se te conceda el cielo. Y todos los cerrojos y todas las barreras que parecen mantener la puerta herméticamente cerrada se van a desmoronar y se van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de tu Padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que Él te dio cuando te creó en perfecto amor. Nuevamente voy a repetir, tú puedes desear esto o puedes seguir en el mismo camino en el que ya estás ahí acostumbrado o acostumbrada. Todos tenemos la libertad de elegir, todos sabemos del libre albedrío, ¿no? Y de esto se trata. Si tú no quieres aceptarlo, está bien. Si no queremos aprender, está bien. Si no queremos ahorita abrirnos a la abundancia, al amor, a la justicia divina, al cielo, está bien. Pero después no digas que la vida te castiga, que Dios se olvidó de ti, que la vida no es tan justa como lo es para alguien más, porque entonces seguirás en el mismo camino. Y si quieres seguir en el mismo camino, está bien. Habrá tal vez en algún momento en que despiertes y digas, ya me cansé de esto, creo que hay otras maneras tal vez de vivir la vida y me voy a enfocar en ello, ¿no? Entonces, muchas clases de error, una sola corrección, es lo que nos habla del milagro de la justicia divina, que puede corregir todos esos errores, porque todo problema es un error. Y un error, recuerden, se puede corregir. Esa es la ventaja. Y eso es lo bonito, ¿no? De creer en los problemas, eso es lo bonito, que se puede corregir al reconocer que es un error. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 197 y nos dice, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. ¡Qué bonito! No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y de las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataque. Escuchen muy bien esto, si pueden escuchar la repetición o el día de mañana la grabación, háganlo. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario, se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. ¿Cuántas veces tú realmente estás muy feliz? Vamos a poner un ejemplo ahora que se vienen las fiestas, ¿no? Decembrinas. Que se viene la Navidad, la Nochebuena, y que tú regalas algo y que estás muy emocionado, muy emocionada de dar ese regalo a alguien que tú aprecias y tú quieres mucho. Imagina que esa persona, cuando tú le das el regalo, todo emocionado, todo emocionada, la otra persona te lo ve el regalo y dice, gracias, pero es que ya tengo uno de estos. O, gracias, pensé que me ibas a regalar esto otro. Imagínense esto, una situación así, ¿no? Entonces, ahí es donde se viene ese cambio, ¿no? Que tú, si no recibes una muestra de gratitud que tú estabas dando, o sea, tú lo diste con mucho amor y tú no recibiste lo mismo. Te estoy hablando a través del ego, ¿no? ¿Qué vas a pensar? Porque esa persona no se lo merece, o sea, y vas a sentirte atacado y vas a decir, jamás le vuelvo a regalar nada, De esto se trata. De que aprendamos, ¿ok? De darnos cuenta de que cuando tú das y la otra persona lo recibe, tú ya lo estás dando todo, estás dando tu amor. Y si la otra persona no lo acepta, no te tienes por qué enojar, ni si no te dice gracias o si dice, ah, no lo quiero. O sea, ahí es donde no se debe transformar ese amor, esa gratitud. ¿Por qué? Porque entonces vamos a considerar que los dones de Dios, como decía, en el mejor de los casos, que es un préstamo, ¿no? Y en el peor de los casos, que es un engaño. Entonces, ahí es como nosotros estamos tergiversando y estamos confundiendo a Dios con la culpabilidad y decir, pues tú tienes la culpa, ¿no? Así como que yo te lo di desde el fondo de mi corazón y mira tú cómo, sin que se lo digas, tal vez lo pienses, ¿no? Entonces, esas ideas son las que realmente nos hacen ver que no estamos sintiendo gratitud, ¿no? Entonces, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Por eso así se llama el ejercicio de hoy. Hoy no vamos a confundir a Dios con la culpabilidad. Hoy no vamos a negar nuestra fortaleza. Y no vamos a aceptar la debilidad para nuestro hogar. O sea, no la queremos. La culpabilidad y la salvación son la misma cosa. Y no percibas que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado para que la busques y las reivindiques y para que sean halladas y reconocidas plenamente. Entonces, el mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones. Entonces, vamos a dejar esa creencia que decimos, me causa fortaleza el creer que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa, y todo lo que ya les leí, porque no es cierto, ¿no? Entonces, yo no puedo recibir las gracias cuando yo no las doy. Yo no voy a poder sentir liberada si yo estoy aprisionando al mundo, o si estoy aprisionando a unas cuantas personas. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado para siempre. Entonces, no puede ser sino mi propia gratitud la que me ganó. Es el ejercicio y es la idea que hoy vamos a repetir y a poner en práctica. Y vamos a dejar a un lado todos esos pensamientos que hemos sentido que se nos ha desposeído de algo. O sea, cuando sientes que se te quitaron algo, ¿no? Ya no vamos a pensar eso. Ya no vamos a pensar que se nos está arrebatando nuestra salud, nuestra juventud, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras atenciones. Vamos a dejar a un lado todo esto y vamos a dar gracias según estamos recibiendo. No vamos a abrigar ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser. Y nadie está excluido de ese ser. Entonces, hoy vamos a dar las gracias por los incontables canales que extienden su ser, ese ser, ¿ok? Entonces, hoy vamos a dar las gracias, te doy las gracias a ti que me estás escuchando. Deseo de todo corazón que tus pensamientos ahorita estén llenos de gratitud, llenos de amor, llenos de abundancia, llenos de dicha, llenos de paz y llenos de todo aquello que tú necesitas para darte cuenta de que lo tienes todo, ¿no? Da gracias por los incontables canales que extienden de ese ser. Da gracias por los incontables canales. Todo lo que haces se le da a él. Y lo único que piensas son sus pensamientos, ya que compartes con él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio. Pero nunca pienses que él ha dejado de darte las gracias a ti. Bueno, con esto ahora sí, damos final al programa, al segmento de encuentros existenciales.